26 de julio, aquí en Radio Ela, siempre es 26. Empieza Cienfuegos. Porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Siempre vuelvo a la ciudad. Hoy es 26 de julio y aunque para la gente de bien siempre es 26, en este programa, en este Cienfuegos, queríamos celebrar este 63 aniversario del asalto al cuartel de Moncada en Santiago de Cuba de un modo especial. No en vano este programa tiene muchas referencias cubanas, ¿no? No las disimulamos nada, así que vamos con ellas. La primera, está escuchando de fondo esta sintonía. Aquí este señor tan chulo que le escuchamos cantar no es otro que Benny Moré, el nombre artístico de Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, que nació el 24 de agosto del 19 en La Habana y murió el 19 de febrero del 63 en la misma ciudad. Como decimos, conocido como Benny Moré, apodado el Bárbaro del Ritmo y el Sonero Mayor de Cuba, fue un cantante y compositor cubano de temas, pues eso, como este que estamos escuchando de fondo. Sobre Benny Moré comentar pues que era una absolutísima estrella de la música en aquella Cuba festiva, por supuesto, para quien podía pagarla, de los años 50. Primero acompañado del conjunto Matamoros, con quien corresponde esta canción, este Cienfuegos, y después con la banda Gigante, que era una banda que hacía total y absoluto honor a su nombre, porque tenía ni más ni menos que 40 músicos en sus intervenciones en directo. Era tal la fama de Benny Moré que llegó a actuar incluso en la entrega de los Oscars en Hollywood. Como decimos, no era una fama solo dentro de la isla, sino en los años 50 la música cubana que triunfaba pues se movía por toda Latinoamérica de un modo increíble. Lo que diferencia a Benny Moré quizás de otras grandes estrellas de cubanas de aquella época, por ejemplo, ya hablamos en el segundo programa, en el de San Pascual Bailón, de una de esas estrellas quizás de las más conocidas, como Celia Cruz. Benny Moré, a diferencia de esta gente, cuando triunfó la Revolución Cubana en el año 59, no salió de la isla, sino que se quedó allí viviendo. También, para ser fieles a la verdad, Benny Moré no sobrevivió mucho tiempo a la Revolución. La Revolución triunfó en el 59 y Benny murió de cirrosis hepática en el año 1963. Además, había estado involucrado ya en tres accidentes aéreos, por lo que le había cogido un lógico miedo al avión, por lo que salir de la isla tampoco entraba mucho en sus planes. Vivía bien, vivía feliz, era reconocido, la gente le quería, a las autoridades también le gustaba lo que hacía, así que él sigue disfrutando. Siguió viviendo feliz en su tierra natal en una tierra, Cuba, de la que se habla mucho, una tierra que, como cantaba Carlos Puebla, y años después aceleraron y adaptaron a los sonidos quizá más, que tiene más que ver con este programa, unos italianos, Banda Basotti, en aquel disco de canciones revolucionarias que se llamaba Así es mi vida, en el año 2003. Así que vamos a ir ahora, continuamos con la música, con la Banda Basotti. Tú que dices que mi patria no es tan linda, oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello, yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo, una luna tan brillante como aquella que se pierde en la dulzura de la caña, un video que vive en las montañas, un rubí sin fragas. Tú que dices que mi patria no es tan linda, oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello, yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo, una luna tan brillante como aquella que se pierde en la dulzura de la caña, un fidel que vive en las montañas, un rubí sin fragas. Quien la defiende la quiere más, qué linda es Cuba, Cuba, qué linda es Cuba. Ahora que es libre la quiero más, qué linda es Cuba, Cuba, qué linda es Cuba. Ahora sí ya en ti la quiero más. Venimos a defender la revolución cubana, venimos a defender la revolución cubana, porque se va la primera de la lucha americana, porque se va la primera de la lucha americana, Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no, Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no, Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no, Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Banda Basotti, Cuba sí, Yankee no, qué linda es Cuba. Un clasicote en este de Cienfuegos, especial Cuba, especial 26 de julio. Estamos explicando primero, para empezar el programa, las diferentes referencias nada disimuladas que tenemos a la cultura cubana y a su revolución en este programa, que sin embargo no es un programa típico sobre Cuba, ni mucho menos. Yo creo que hoy sería el primero que abiertamente estamos hablando de este tema. El programa se llama Cienfuegos. El Cienfuegos, el que canta Benny Moré en la canción de cabecera del programa, es la ciudad del suroeste cubano, capital de la provincia del mismo nombre, en la que nació Benny Moré, que antes dije que había nacido en La Habana. No, él había nacido en Santa Isabel de las Lajas, que está en la provincia de Cienfuegos. Allí vivió su juventud el cantante, en la ciudad de Cienfuegos. Es una ciudad que recibe el nombre del que era capitán general de Cuba en 1829, un tal José Cienfuegos Jovellanos. No tiene mucha más historia lo de la ciudad, pero sí tiene que tener y no vamos a disimular que van por ahí un poco los tiros, pero queremos que tengan muchos más tiros, queremos que tenga que ver con muchas más cositas el nombre del programa. Cienfuegos, nos referimos en parte en el nombre del programa al revolucionario Camilo, Camilo Cienfuegos, que hace honor a las raíces punk de esta radio, ¿no? Murió joven y dejó un bonito cadáver, aunque nadie lo vio. Camilo Cienfuegos es una de las personalidades más paradigmáticas de la Revolución Cubana, junto a Fidel Castro, Che Guevara, Raúl Castro y Juan Almeida. De hecho, en la Plaza de la Revolución de La Habana, junto al icónico retrato gigante del Che, con el que tantos y tantos turistas revolucionarios nos hemos hecho la foto, hace unos años se puso un gigantesco retrato también del comandante Camilo Cienfuegos, que claro, hay menos camisetas de él, menos gente sabe quién es. Así que vamos a intentar explicarlo porque es una figura, cuanto menos, interesante de conocer. Camilo Cienfuegos nació en 1932 en La Habana, pero era hijo de Ramón Cienfuegos Flores y Emilia Gorrarián Zaballa, que eran anarquistas españoles originarios de Pravia, él, y de Casturdiales, ella. Ya en 1952, en la universidad, se significó contra el golpe de estado de Batista. También tuvo que emigrar a Estados Unidos para buscarse la vida. Allí en los States, que trabajó como camarero o como albañil. En 1956 le podemos encontrar al joven Camilo Cienfuegos en México. Ya había entrado en contacto con los otros barbudos, ya se significaba públicamente como opositor a la dictadura de Fulgencio Batista. Fue Camilo Cienfuegos el último elegido para participar en la expedición del yate Granma, pero poco a poco en los combates en la Sierra Maestra fue ascendiendo dentro de aquel ejército rebelde del que está considerado uno de los fundadores. Tras el triunfo de la Revolución, en 1959, Cienfuegos formó parte del alto mando de aquel ejército, del ejército revolucionario, con un cargazo, jefe supremo. También combatió en los levantamientos contrarrevolucionarios y participó en la reforma agraria, que era la gran medida estrella de los primeros años de la Revolución Cubana. Pero, como hemos dicho antes, murió joven sin dejar un bonito cadáver porque todavía no se encontró. Falleció ese mismo año, en 1959, en el mes de octubre, en accidente aéreo. Claro, los accidentes aéreos, ¿cómo nos han gustado siempre los accidentes aéreos a los conspiranoicos, no? Da lugar a mil versiones. Y la oficial es simplemente que hubo problemas en el vuelo y murió en el accidente, sin más. Pero lo que se cuenta es que nunca se encontraron los restos ni del avión ni de, por supuesto, claro está, ni los del propio Camilo, con lo cual pues hay versiones de quién podía ganar con la desaparición de Cienfuegos. Pues habla que si desencuentros con Fidel Castro, que si se fugó, que si fingió su muerte para empezar en otro lado e irse con los contrarrevolucionarios. Mil versiones, mil ideas, sea como sea, Camilo Cienfuegos es uno de los mitos de la Revolución Cubana. Y por eso es interesante recuperar, escuchar una canción que unos paisanos de su compañero ahí en el Granma, de su compañero en el Ejército Rebelde, de su compañero en la Sierra Maestra, Ernesto Guevara, el Che, unos paisanos de allí, de Rosario, de Argentina, dejaron grabada una canción en memoria de Camilo Cienfuegos. Hablamos de la banda, tercer módulo, Ska, una canción, el título sencillo para saber de qué habla, ¿no? Cienfuegos. Asesinatos a sangre fría del hambre y la muerte. Hablando de tus barbas o de algún tipo de tropiezo. Hablando de la articulación de tus preciosas palabras. Una centena de fuegos que prendió la historia, hoy no se encuentra plantados sin borrar la memoria. Una centena de fuegos que prendió la historia hoy no se encuentra cantado sin borrar la memoria. No dejaste guardado adentro tu espíritu de lucha, no dejaste que la impotencia te carcoma la mente, no dejaste pudrirte la cabeza por una cabeza absolutamente podrida. Hablando de vos, maestro, en tu sierra o en la guerra, de tu valentía, tu estrella y de tu figura. Hoy los que enferman cura no mueren en un intento en tu lugar. No es como acá que intentan salvarte cuando ya estás muerto. Una centena de fuegos que prendió la historia hoy no se encuentra cantado sin borrar la memoria. Una centena de fuegos que prendió la historia hoy no se encuentra cantado sin borrar la memoria. Tercer módulo desde Rosario, Argentina, Cienfuegos, una centena de fuegos hablan, los fuegos que hacen aquí, qué calor que nos está haciendo en Madrid estos días, un calor para sentirnos tropicales y revolucionarios, ¿no? 26 de julio, ¿y por qué el 26 de julio fecha simbólica? Pues porque los revolucionarios cubanos son muy pesados con las fechas, ¿eh? Son muy simbólicos y todo lo simbólico lo cogen muy bien. Y el 26 de julio de 1953 es la fecha en la que tuvo lugar el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, que era parte de una acción armada que se realizó, pues eso, aquel 26 de julio de 53, como parte de un complot, una conspiración para derrocar al dictador Fulgencio Batista, que la realizaron un grupo de hombres y mujeres de la juventud del Partido Ortodoxo al mando de un joven abogado de nombre Fidel Castro. Ese golpe fracasó y en el juicio el joven Fidel, en su alegato, en su defensa, dejó escrita la famosísima frase de la historia me absolverá. La historia quizá la suelva, eso no lo sabemos, solo que todavía, en teoría, el comandante sigue vivo, pero quien no la resolvió fue el juzgado de Batista que le estaba juzgando por este asalto al cuartel de Moncada y fue condenado a prisión. Pero ya se había convertido en una figura pública, una figura súper conocida y había presiones dentro de la propia Cuba, por lo cual fue finalmente indultado. De la fecha de aquel asalto al Moncada tomó nombre una organización política que yo creo que es crucial para entender quizá la historia del siglo XX. En Cuba, desde luego, y yo creo que la influencia de Cuba se ha notado un poco para el resto del planeta. Hablamos del movimiento 26 de julio, que con Fidel como principal figura tenía una ideología nacionalista, antiimperialista y democrática fundada en las ideas de José Martí, el libertador de Cuba en el 19, etc. Pero poco a poco, según avanzaba la revolución, se fue acercando a las tesis del comunismo más real, el que estaba vigente, el soviético. Es que Fidel, ¿qué se puede decir? Es una figura polémica donde las haya y con quien yo tengo un problema. Que hace buena, haciendo buena aquella canción de Objetivo en Birmania. No sé si sabéis a cuál me refiero, espera. Los amigos de mis amigas son mis amigos. Sí, ¿no? Eso, los amigos de mis amigas son mis amigos. A mí me pasa al revés, ¿sabes? Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. A ver, claro, está siempre con matices y tal, pero yo qué sé, es que cuando desde los más medias, de los demócratas de toda la vida, desde el FMI, desde el IBEX 35, de los Berlinos Borne de turno, ponen mucho ímpetu en meterse con algo, sobre todo si es alguna alternativa política, así, pues me escama mucho y me acabo poniendo de su parte, ¿sabes? Y eso pues me ha pasado con Podemos, con la izquierda Berchale, con el chavismo y por supuesto, pues me ha pasado con la Cuba socialista. Te digo, no puedo estar de acuerdo pues con, pues yo qué sé, con cosas como el puritanismo, con la homofobia, con el machismo, con la represión, con un estado policial. Pero esto que comento, este efecto objetivo Birmania, le ha pasado a gente que sí se decían abiertamente anarquistas. Yo no me digo ahora mismo abiertamente anarquista, sino que pico de aquí y de allá y tengo mis ideales, pero también me dejo impregnar por el ambiente y la realpolitik, ¿no? Pero le ha pasado a gente, le ha pasado a mucha más gente y mola cuando ves de repente una canción que expresa lo que tú eres incapaz de expresar. Toda esta chapa que estoy dando la dijeron muchísimo mejor los Pucelanos Puag en su último disco en estudio. Aquel Rebeldía es una marca registrada, grabado en el año 2005. Y como digo, lo explicaron francamente bien. Fidel, las cosas como son. Fidel, las cosas como son. Esta canción pues que explica muchas cosas. Yo creo que es innegable que con sus pros y sus contras, con sus mentiras, medias mentiras y verdades, con su propaganda y su contrapropaganda, el modelo cubano ha sido, no sé si decir sigue siendo, pero ha sido sin duda una de las pocas alternativas al capitalismo global en el que vive el resto del planeta, que han funcionado de algún modo en los últimos 50 años. Y a eso, pues quizá de ahí tantísimo interés en atacarla con tanta saña. Ahora que con el aparente fin del bloqueo y llega el momento del reparto del botín, parece que ya da igual lo que ladren los extremistas desde Miami, como decían Puag en la canción, y da igual un poco todo. Ya se habla de apertura y ya no insisten tanto en atacarles, ahora se ataca a otros lados. No sé yo en qué quedará todo este proceso. Y creo yo que si se puede ver un poco que la Cuba como símbolo, como faro de la izquierda de medio mundo, pues se ve un poco en franca decadencia. En Cuba como símbolo para los demás, para los que vivimos aquí queremos agarrarnos a otras cosas. Pero yo creo que al final lo importante es si mejorar la vida del cubano medio, del ciudadano cubano o la ciudadana cubana con algo de apertura. Luego habrá que ver si esa apertura será un derribo, venganza y la ley de la selva dando lo bestia, como cuando, yo qué sé, cuando cayó el telón de acero aquí en Europa, los países del este, que pasaron del socialismo real, del llamado socialismo real, al capitalismo real, con todas sus consecuencias, ¿no? O a lo mejor a ver si con un poco de suerte los cubanos son capaces de mantener algo del sistema social que con sus pros y sus contras es la envidia, sin lugar a dudas, de toda América Latina, que es el contexto, eso sí que lo creo firmemente, con el que hay que comparar a Cuba. No hay que compararlo con Europa, no hay que compararlo ni siquiera con sus vecinos del norte, que tanta guerra les han dado, sino que hay que compararlo con el contexto de América Latina. Quiero pensar que serán capaces de resistir todas estas embatidas, que el orgulloso pueblo cubano, ese orgulloso y digno pueblo cubano, serán capaces de al menos mantener algo de lo que han construido en estos 50 años resistiendo y que no será ahora un reparto del botín. Esperemos, a ver qué nos pasa. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se debe usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? ¿Fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente, hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos? Escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Del Playa Girón. Del Playa Girón. Reincidentes, Playa Girón, versión del clásico ultra conocido, muy de fiestas del PC, ¿no? De Silvio Rodríguez. Silvio compuso esta canción que se editó en el año 75. Es una canción en la que se plantea el sentido que debe tener la música. Hay una canción que tiene doble sentido. El más obvio es en el que se refiere a aquella época en la que viajó con la flota cubana de pesca durante algunos meses, y uno de esos barcos en el que estuve viajando pues se llamaba Playa Girón. Pero la Playa Girón también tiene más significado, tiene más símbolo para todo ese tremendo mundo y submundo que es la iconografía de la Revolución Cubana, ¿no? La Playa Girón es una pequeña playa que está en la margen oriental de la Bahía de Cochinos. Eso a lo mejor está expuesto en historia, suena un poquito más. Está un poco ahí al centro-sur de Cuba. en lo que hoy es un centro turístico, como casi toda la isla, por otro lado. Está situado en uno de los mayores humedales del mundo, en la Ciénaga de Zapata, pero lo importante, por lo que pasó en la historia Bahía de Cochinos, en la playa Girón, fue cuando en 1961 fue el punto escogido para que desembarcara, para que desembarcaran parte de las tropas de exiliados cubanos patrocinadas por el gobierno de Estados Unidos para reconquistar la isla tras la revolución. Unos 1.500 exiliados cubanos que fueron derrotados por las fuerzas del gobierno, las fuerzas revolucionarias, en lo que es uno de los mitos fundacionales básicos de la revolución cubana. Reincidentes versionaron bastante bien, creo yo, y me gusta esta versión de Silvio Rodríguez, de este Playa Girón, en aquel disco que dieron en llamar América, canciones de ida y vuelta. Pero en Cuba hay artistas de todo tipo, no solo los Silvio Rodríguez, etcétera, de turno, y hay también una escena rockera que ha creado cositas chulas, cositas interesantes. Como por ejemplo, esta propuesta que nos traían en el año, no tengo el año exacto, a finales de los 90, luego lo busco el año exacto, una banda que se llamaba Garaje H, una banda que suena así de cruda, crudo, de su disco Sin Azúcar. GH, crudo, una de esas bandas, como decimos, que hacían rock, que hacían rap, que fusionaban ahí estilos en Cuba. Ser rockero ha sido siempre difícil, no ha estado bien visto por el gobierno de Cuba, pero también, vamos a ser sinceros, y vamos a ver las cosas de aquí, incluso de los países que se llaman cunas del rock a sí mismos, como Estados Unidos y Reino Unido. ¿Qué gobiernos han visto bien el rock hasta que han visto que pueden sacarle provecho? Poquitos, ¿no? Ahora, por ejemplo, ves a Cristina Cifuentes vestida de motera en la Asamblea de Madrid y oh, qué guay y qué avance, pero hace años era absolutamente impensable, y más aún en un gobierno de derechas. Ahora sí, ahora ves que Rock FM es de la cadena COPE, pero ¿cómo reaccionaban esa gente en los años 60, en los años 70? Pues eso, ¿no? Pues lo mismo que ahora ves que la bandera arcoíris de homosexuales no tiene que esconderse en La Habana cuando en los inicios de la revolución tenían que esconderse bien escondidos, ¿eh? Pero bueno, a lo que voy es que no tenemos que dar, no estamos para dar lecciones de nadie, a nadie. Volvamos a los Garage H, que en el año 97 sacaron el disco Sin Azúcar, que cruzó el Atlántico gracias a la filial de Sanocenki Records, aquella discográfica que se había montado en Egurgorriak, a la filial que tenían para editar grupos no vascos, Gorerriak. La verdad es que aquella discográfica sirvió para traernos aquí bastantes bandas más o menos interesantes, que podían molar más o menos, pero siempre eran propuestas distintas y curradas. La verdad es que hicieron una labor bastante, bastante chula. Como por ejemplo, pues eso, sacar de allí de la isla, poder distribuir en aquellos tiempos en los que internet no lo tenían pocos, lo tenían los militares y los bancos, ya hacen ni eso, pues poder escuchar algunos sonidos distintos. Esta canción, Crudo, la que hemos escuchado, la versionaba al final del disco el propio Fermín Muguruza, pero esta que hemos escuchado es la original que canta la propia banda. Yo una pregunta así al aire. ¿Cuba nos fascinaría tanto culturalmente de no ser por la revolución o es una isla que tenía suficiente empaque ya cultural como para molarnos igualmente? Tenía una escena artística bestial antes del 59, eso es innegable. Ya hemos comentado pues casos como eso, como el de Benny Moré, en su momento el de Celia Cruz. Pero que pasa casos que luego la revolución también se tomó muy en serio fomentar las artes y es algo de lo que ha sabido sacar provecho tanto en los primeros años como posteriormente, como en cualquier momento. Cuba ha sido siempre un hervidero y tiene esa fama de paraíso para los artistas. En música, yo que sé, nombres como Silvio Rodríguez, como he escuchado antes, Compay Segundo, que es el que estamos escuchando de fondo durante todo el programa, Carlos Puebla, el que hemos puesto alguna versión, Pablo Milanés, yo que sé. Son todo fenómenos culturales que deben, algunos más que otros, eso sí hay que decirlo, deben bastante a aquel fomento cultural que hizo la revolución. También en el mundo del cine, Cuba, la Cuba revolucionaria, fue una meca ya en los primeros años. Y tanto al paraguas del oficialismo como de modo más independiente o dependiente de dinero o de fuera de Cuba, se han hecho cosas bastante chulas. Aquí voy a reconocer que a la hora de hablar de cine me meto en jardines tremendos. No sé, es un mundo el que sé lo justo, soy un consumidor de cine bastante limitadito, con lo cual lo que comente lo ponéis mucho en cuarentena, ¿vale? Pero creo que hay una peli imprescindible para hablar de Cuba, de música y de la realidad social, que además fue muy, muy, muy conocida aquí en España, que no es otra que Habana Blues. Es una peli hispano-cubana del año 2005 que cuenta la historia de dos músicos que, mezclando estilos tradicionales de la isla con otros más modernos, le surge la oportunidad de firmar un contrato con una discográfica española y pues la peli se muestra mucho pues todo ese debate que tienen entre ellos, lo que les supone moralmente vender su arte, ¿verdad? La oportunidad de salir fuera y tener un futuro mejor, de lo que les supone alejarse de su tierra tan querida. Todo eso lo muestra muy bien, muestra muchas realidades de Cuba de las que no se quieren hablar muchas veces. Es una peli muy cruda, a la vez preciosa. Se pudo ver ahí en la isla, aunque al gobierno no le hizo mucha gracia, pero pues como tantas cosas, ¿no? Y tiene una banda sonora que ganó un premio Goya. ¿Cómo no va a ganar una peli con gente cubana un Goya si la música que se suele poner de banda sonora suele ser un truñaco tremendo? Pues a poco viene alguien con algo de calidad, se lo lleva de calle y eso es lo que pasó con Habana Blues. Una banda sonora que en la que había bastantes bandas de allí cubanas poco conocidas, pero también aprovecharon para crear un grupo, viendo que la cosa funcionó bien. La grabaron y salieron de gira con el nombre de Habana Blues Band. Y la canción que vamos a poner ahora, Habaneando, resume bastante bien el espíritu tanto de la peli como quizá de esa escena musical cubana de la que se habla menos, pero que ha dado bastante buena mierda. Habana Blues Band, Habaneando. Bailando. largo. Hay gente que pasa los días trabajando de sol a sol por un futuro mejor. Tú sabes, la isla no es solo ron y tabaco, putas, varadero, calle largo, no es solo eso, hay gente que pasa todo el día trabajando de sol a sol por un futuro mejor. Así que vamos, aquí en Cienfuegos, habaneando, cubaneando. En este 26 de julio han sonado Benny Moré, la banda Basotti, tercer módulo, Puag, Reincidentes, Garaje H y esta Habana Blues Band con este habaneando, parte de la banda sonora de la película Habana Blues. Y ahora nos vamos a La Habana con un hijo de puta, con Fausto. Último que cierre, Fausto fue a La Habana y del último que cierre y el vicio que tienen, uno nunca sabe cómo interpretarle las canciones, ¿no? Porque realmente escuchas este Fausto fue a La Habana y no sabes si están criticando o están hablando en serio o es una crónica de sus vacaciones en Cuba, ¿sabes? Pero lo que sí es verdad, y aunque al gobierno cubano no le guste reconocerlo, aunque a los turoperadores españoles no sea lo que muestran sus folletos, Esto pasa. El turismo sexual existe, es una realidad en Cuba, especialmente en determinados centros más turísticos como es La Habana. Porque con la diferencia económica, la diferencia salarial, un españolito de sueldo medio se puede sentir un asqueroso potentado en La Habana. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro un poco de cómo están las cosas y cómo se ha desmadrado un poco algunas cosas que en la teoría no estaban mal. En la canción, en este Fausto fue a La Habana, el último que cierre, mencionan el barrio de Vedado. No es que digan un piso de verano, no es que digan un piso de vendado, no. Habla de Vedado, que es un barrio de La Habana, que en su momento era una de las zonas bien, una zona así moderna, muy al estilo de Miami, muy al estilo de Florida. Y en su día, cuando la revolución, se expropiaron viviendas de algunas de las familias que allí vivían, algunas familias pudientes, porque se había abolido la propiedad privada, claro, todo pasaba a ser del Estado. Pues hoy en día ves como algunas de esas casas pues se han realquilado a empresas extranjeras para convertirlos en locales de lujo

San Leopoldo, Buena Vista, Miramar a la mar. La Victoria, Habana Vieja, Barrio Nuevo, Bejucal. ¿Dónde estás tú, mi rampa? El sol que canta, la catedral, el Capitolio se levanta en el oído de estas voces. 23 y 12, Vedado, Paseo del Prado, tus leones lado a lado forman parte de mis tradiciones, mis emociones. Eres tú mi Cuba, como tú ninguna. Cabio, si le soy Yoruba, que no quede duda que si lloro es porque le extraño no ver mi malecón a mis amigos de mi zona, los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo. Recordarlos sin tenerlos me hace daño. Año tras año sueño con volver a ver esos amigos que añoraba. Tu olor de la campiña cuando llueve, el morro, el cañonazo de las nueve. El que te quiere nunca muere, no, jamás, jamás. Tengo de donde hay un río, tabaco y cañaveral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soñar. Tengo de donde hay un río, tabaco y cañaveral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soñar. Tengo de donde hay un río, tabaco y cañaveral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soñar. Tengo de donde hay un río, tabaco y cañaveral, donde el sudor del... Esta mezcla de hip hop y música tradicional cubana que tuvo en Orisas, pues a finales de los 90 fue un auténtico boom, un auténtico pelotazo. Decía que la habías escuchado seguro. Decidme que sí. Yo creo que ha sonado, esto sonó en su momento una absoluta barbaridad. 537 Cuba. Lo he buscado aquí y allá. Seguro que luego es una tontería. No sé el porqué de las cifras. Así me quedé. He pensado si era quizá algún número de aviación, algún número de algún código postal dentro de la propia Cuba. No lo he encontrado, no sé qué significa el 537, si alguno de los oyentes lo sabe, por Dios, comenta ahí debajo de donde tenemos el reproductor, pues pon ahí un comentario, nos envías un mail o lo que sea, pero me he quedado con la duda. Esta canción, este temazo, mola mucho, ese es el de la cumbre de la fusión entre música tradicional cubana y rap, porque utiliza de base el archiconocidísimo chanchan de Compay Segundo, un tema ese chanchan que también popularizó la orquesta Buena Vista Social Club. Yo creo que realmente lo clavan. A mí me parece que es un absoluto pepino y que alguien tenía que hacerlo. Y fueron ellos, fueron Orisas. Cambia la letra de Compay por una letra más personal, muy de nostalgia, muy cubanista, en cierto modo nacionalista. Porque lo he dicho al presentar la canción, es música cubana, pero con sello europeo. Todos los componentes de Orisas viven desde la formación del grupo fuera de allí de la isla, dos en Francia, uno en España, luego van rotando de aquí y allá, porque con el éxito uno se puede mover. Y se puede decir que la nostalgia es clave en la trayectoria de Orisas, al menos en sus inicios. Luego tuvieron un parón en 2009 y volvieron el año pasado o algo así, ahora mismo están en activo. Pero lo que es en el origen, el nombre del grupo ya habla un poquito de esa nostalgia. Pretende que sea un nombre que a los cubanos les recuerde algo. Los Orisas son unas figuras clave de la religión afrocubana, son unas potencias, las potencias elementales que integran el panteón yoruba. Y sí, yo también me he quedado un poco igual diciendo eso, pero vamos, algo que es un símbolo, pues eso, de las religiones propias de allí de Cuba. En una página en cuba.net, en un artículo después recogido por la AINE, aquella página web tan tremenda que ahí sigue activa, decía la gente de Orisas, de con ese nombre no queremos decir que los componentes del grupo seamos dioses, sino que allá donde se encuentre un cubano, en cualquier lugar del mundo, si oye Orisas, sabrá que eso viene de Cuba. Va a saber que ese grupo es cubano. Así que ya desde el origen, como decimos, la idea era claramente, y sin disimularlo lo más mínimo, pues eso, que los cubanos se vieran reconocidos en el nombre del grupo. Y ya que nos hemos ido a Francia, al mencionar a Laine, a la Francia donde viven más de la mitad de los miembros de Orisas, pues nos vamos a quedar un ratito ahí en el país vecino. La semana pasada un oyente, Leo, nos pedía que pusiéramos algún tema de la siguiente artista que vamos a poner. La reina, la absoluta capa del rap político francés, Kenny Arcana, marsellesa de orígenes argentinos. Hoy traemos este tema que se llama Indignados, donde mezcla sus dos idiomas, francés y castellano. Vamos con Kenny Arcana. Y lorsqu'on s'aperçoit

inspiración desde Chile, versión no versión acá de Calle 13, Atrévete, Ponte Rebelde. Pero llegó la hora de acabar con esta fiesta, no sin antes recordaros, eso sí, que podéis comentar qué os ha parecido el programa, este programa de hoy, en el email 100fuegos@radioela.org, el 100, como os decimos siempre, con números. También en Twitter tenemos la cuenta en la que vamos contando y compartiendo los programas, @100fuegosela, mismo nombre, 100fuegosela, siempre con número, insistimos, la página de Facebook, y además en nuestra página web, en la de la emisora, en Radio Ela, www.radioela.org, tenéis todos los podcasts archivados. Este va a ser el número 9, lo tendremos, si lo estás escuchando ahora, ya, lo tenemos ya. También decir que si os interesa sobre el tema de Cuba, publicamos el colectivo editor del que formaba parte este humilde locutor hace unos años, en la revista Strase, en el año 2012 publicamos un pequeño dossier con un punto de vista libertario, pero personal, del que hemos sacado algunas ideas para el programa de hoy sobre Cuba, y nos quedan todavía algunas copias, así que si quieres alguna copia en papel o el PDF, si lo localizamos, pues como decimos, nos quedan algunas, escríbenos, 100fuegos@radioela.org, y te decimos un poco cómo conseguirla. Pero ya hemos dicho, tenía ganas de hacer esto, ¿eh? Como el último hotel de Rock FM que se despide, que lo deja, pues como teníamos en la radio esto, que no sé qué demonios hace ni de qué programa es, pues hay que usarlo para cerrar, porque se acabó la diversión. Y como nos decía Carlos Puebla, sus tradicionales, en este clásico básico para cerrar fiestas y para decir a muchos que ya se acabó, un nada sutil ejemplo además de música política, y en eso llegó Fidel, de Carlos Puebla y los tradicionales. Hasta la victoria siempre, y si no, por lo menos hasta el próximo programa. Nos escuchamos, 100 Fuegos, en Radio Ela. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, por aquí los bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar.